Estoy contenta de volver a La Plata. El año pasado no fui a tocar allá y siempre desde hace, yo creo que desde que empecé a tocar con el proyecto solista, estuve yendo todos los años, una vez o dos veces. Tengo muchos amigos allá y entonces estoy contenta de retomar, digamos, ese espacio también de compartir con la música. Bueno, así que estoy contenta con eso y estoy este año trabajando en un disco nuevo, que estamos trabajando con una nueva banda también. Y también estoy trabajando en un concierto, digamos, solista, con nueva música, que me daban ganas de tocar, hacer algunas músicas también del repertorio latinoamericano, que siempre fui muy fan, ¿no? De nuestras compositoras, de esta tierra y que me daban ganas de ver cómo reinterpretar esas músicas desde mi visión y desde mi lugar. Así que vengo preparando eso, digamos, composiciones nuevas, nuevos temas, y siempre tiene un sabor diferente tocar solo, porque, y sobre todo ahí en Penthouse, que es muy íntimo, muy lindo, muy acogedor, muy cálido, el lugar donde uno puede conversar como si estuviera ahí en el living de la casa, ¿no? Entonces, tiene esa particularidad, esa magia, ese espacio. Y Soema, ¿cómo sería, cómo contarías tu recorrido musical? Porque decías, te gustaría revisitar estas artistas latinoamericanas. ¿Cuáles son así como las referencias imprescindibles? Mira, hay músicas, hay compositoras que me han impactado mucho, y que han sido para mí maestras, digamos, en un nivel muy profundo, porque uno puede dialogar internamente con la música. Principalmente, Luzmila Carpio y Mazumak fueron como las músicas que me han inspirado, me han conmovido muchísimo. Me encanta Violeta Parra. Creo que cada una tiene su color, su sabor, su forma de decir nuestra tierra, nuestra música, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, nuestra forma de ver el mundo desde este lado del continente, como Chabuca también. Bueno, Mercedes Sosa como esa portadora de la voz, ¿no? Bueno, hay muchas. Soy muy fan de Lila Downs también. Chavela Vargas, me encanta. Entonces hay todo un, creo que hay un espacio increíble de músicas e intérpretes que están y que forman parte, digamos, ya de nuestro ADN musical. Estamos hablando con Soema Montenegro, ella es cantante, compositora, escritora también, y con guitarra y voz se va a estar presentando aquí en la ciudad de La Plata y en alguna parte de la web podía leer que hablabas de que tu música atraviesa la poesía y la palabra, y hay un juego de improvisación creadora, dice, digo. ¿En qué momento te sentás a crear? ¿En qué momento empieza esta improvisación? Que no significa que sea improvisado, sino que hay este tipo de creación. ¿En dónde quizás encontrás la inspiración más allá de estas referentes que vos comentabas, sino cuál sería tu lugar, ¿no? Sí, eso yo creo que es una búsqueda constante, lo del lugar, ¿no? Una búsqueda constante porque todos vamos cambiando, vamos modificando nuestra forma de ver el mundo y esos lugares también van mutando a medida que vamos cambiando. Y desde la improvisación, creo, ¿no? Puedo afirmar que fue y es un lugar muy importante porque empecé cantando, empecé haciendo investigación con la voz, con un grupo que hacíamos improvisación vocal, y entrenábamos mucho justamente para eso, para que la improvisación pueda ser, digamos, musical, creativa y que pudiera traernos, estar en función a la música, ¿no? Que es lo que nos pide la improvisación y que no sea solamente una catarsis. Trabajábamos un montón para eso y creo que había lugares en los que se podíamos llegar profundamente ahí. Eso es es para mí la primera escuela con respecto a la voz y a la creación. Y siempre más tímidamente fui tomando a la canción en sí como un lugar más fijo, por así decirlo. Con el tiempo, bueno, el grupo se desarma y empecé a trabajar sobre la canción, y siempre adentro de la canción, en mis composiciones, hay espacios de improvisación, en el vivo, sobre todo. Hay músicas que hago que tienen eso, por ejemplo, Agua Bendita, en mi disco Ave del Cielo, Picapau es otra. Hay versiones, se reversionan, ¿no? También con la energía de lo que sucede en cada concierto, termina apareciendo la improvisación porque es parte del diálogo con el público, de lo que vamos creando en cada encuentro. Entonces la improvisación siempre está presente. Y sí, por supuesto, a la hora de componer aparece porque es como un juego, una manera, al menos en mi forma de componer y eso, me gusta abrir y me gusta encontrarle nuevos sabores. Por ejemplo, a esto que recién hablaba con Rosario, que le decía, ¿no? Como sobre el cancionero latinoamericano, que es súper rico, y para entrar en él y ver cuál es mi forma también necesito desarmarlo y volver a armarlo y reconstruir de esa forma. Claro, un poco para que también adopte tu propia voz, ¿no? Porque sí, y en este momento, porque son músicas que vienen de otro tiempo, bueno, hoy, ¿cómo se puede contar resuena esto? Claro, ¿cómo resuenan hoy? Y también porque al menos hay intérpretes muy increíbles, ¿no? En nuestra música, como Liliana Herrero, Luciana Yuri, ¿no? Son intérpretes maravillosas. Bueno, Luciana también es compositora, pero es, para mí es difícil la interpretación, poder tomar la poesía, la palabra de otros y poder transmitir con ese mismo corazón, con ese mismo espíritu, y que el mensaje de lo que contiene esa música pueda ser revivido, ¿no? En ese ahora. Claro. Sí, no es una tarea sencilla, no es copiar lo que viene, claro. Sino, y aparte con una carga importante de no interpretar a cualquiera. Yo les cuento a mis compañeros y al público, a Zoema Montenegro es una perlita que realmente no habría que perderse, porque yo la descubrí gracias a, mira, un video tuyo de hace 7 años que hicieron la gente de la Blogothèque, que son unos franceses que hacen unos formatos que se llaman takeaway shows, que son shows para llevar a tu casa, muy íntimos, y ahí aparecía Zoema con una voz que decís, bueno, acá hay algo que viene otra afuera y la ve, y uno, bueno, la encuentra ahí, una perlita muy linda para no perderse este sábado. Y bueno, nosotros estábamos escuchando de cortina un tema que se llama Mamita Quilia. Uh-huh. Y vamos a irnos con Flores del Desierto. Bueno, no sé si querés contarnos un poco algo de esas canciones. Bueno, sí. Este tema, el que estaban escuchando, Mamita Quilia, es una música que le compuse a mi abuela Enriqueta, que se fue de esta tierra a los 99 años, estaba unos meses de cumplir 100, y fue mi única abuela que tuve, digamos, abuela por parte de mi mamá. Después tuve muchas tía abuelas, que eran uh-huh. sus hermanas, porque mi abuela tuvo 14 hermanos, así en ese, eran otros tiempos, ¿no? Sí, hay que acordarse 14 nombres, ¿eh? No, por favor, era increíble la cantidad de tías abuelas, había muchas que eran sordas, entonces tengo como unos recuerdos de ella, de mi abuela, con sus hermanas mirando telenovelas y entendiendo cualquier cosa y yo flasheando con eso, ¿no? Y esa música para mí es muy especial porque mi abuela era muy católica y cuando ella se fue, yo nunca había pensado en un lugar donde estuviera el cuerpo de mi abuela, porque yo no creo en que ya una vez que uno se va, la tierra nos transforma, ¿no? Pero mi abuela es muy católica y para ella era muy importante dónde iba a estar, ¿no? Su cuerpo. Y bueno, cosas de la vida, ya no la pudieron llevar a Misiones cuando ella quería, y bueno, físicamente está en Buenos Aires, digamos. Y el espacio donde terminaron estando los restos de mi abuela. Son muy, es un lugar muy lindo, donde hay un río, donde hay árboles. Y me sentí muy feliz cuando eso sucedió porque de alguna manera era su deseo, volver al río y volver a los árboles. Entonces, esa música de alguna manera es una ofrenda a su pasar por esta tierra y a todo lo que me dejó, que yo siento que muchas de las músicas que compongo y mucho de todo lo que inspira a mi mundo, se lo debo a ella por su manera de, por su regalo en cómo ella veía el mundo, ¿no? Y que siendo chiquita pasaba mucho tiempo con ella y aprendí a ver el mundo también a través de sus ojos. Muchas gracias, para mí es un gusto enorme y la vamos a pasar súper lindo. Sé que la capacidad del lugar es limitada, así que hagan sus reservas para compartir una noche hermosa con esta primavera que se nos viene hoy lluviosa, pero seguramente es para regar la tierra y que salgan muchas flores, muchos brotes.